Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Radio Crash, bienvenidos al 105 de la FM. Bienvenidos a este primer programa del año 2022. Estas dos últimas semanas, por culpa del bicho, por culpa del COVID, ese bicho cruel y canalla que diría Sabina, pues no he podido estar con vosotros como me hubiese gustado. Ya sabéis, un programa Movida en la Cantina que se va emitiendo muchos años, los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Como en el último programa con el que despedimos el 2021 y que parece que ha gustado bastante, pues vamos a hacer la misma fórmula. La primera parte del programa la vamos a dedicar a recordar otro de los grandes discos de Alan Parsons Project, recordando ese concierto del próximo día 14 de marzo en la Universidad Laboral, y la segunda parte del programa la vamos a dedicar, como no, enteramente al blues, como siempre digo, al blues de ayer, al blues de hoy y al blues de siempre. También mandar un fuerte saludo, un fuerte abrazo a toda la gente que en estos momentos está sintonizando esta emisora. Ya sabes, estás escuchando Radio Crash en el 105 de tu FM, la radio libre independiente de Gijón, y emitiendo desde hace muchos años ya, desde que abandonamos ahí Honesto Batalón en Cimavilla en los años 90, pues emitiendo aquí desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Recuerda, Radio Crash y Movida en la Cantina, contigo desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. 120 minutos de la mejor música que puedes sintonizar en estos momentos. Bueno, y me olvidé deciros al hacer la presentación de la sintonía, que os pedía perdón si había algún tipo de fallo técnico, algún tipo de fallo que hiciese que las cosas fuesen un poco peor de lo que uno quiere. Y si antes lo digo, pues antes pasa. Pero bueno, venga, son cosas del directo, recuerda. Recuerda, Radio Crash 105 de la FM, Movida la Cantina contigo hasta la 1:30 de la madrugada. We'll be right back. Pues hemos empezado el programa de esta noche recordando tal vez el disco más aclamado, el disco más reconocido de la formación Alan Parsons Project. Este Eye in the Sky, este LP, fue publicado en el año 1982 y fue grabado, como no podía ser de otra manera, fue grabado en los estudios de Abbey Road, donde Alan Parsons había trabajado, ya lo sabéis, como ingeniero de sonido para gente como los Beatles o como Pink Floyd o otros tantos. Wise men beat the drums too soon. We were just children of the moon. No one to turn to, no one to run to, even if we could. Too late to save us, but try to understand. The seas were empty. Children of the Moon, uno de los temas también más aclamados, repito, de este LP, que es el más famoso, esa portada verde con ese ojo de Osiris en amarillo. Además me estaba acordando, y el otro día cuando estaba preparando el programa, que precisamente os había comentado que yo había visto a Alan Parsons en mediados de los 90 en Oviedo, en la Plaza de Toros, y precisamente recuerdo comprar la camiseta, que era negra, y por delante era precisamente eso, el ojo de Osiris, y por detrás, pues como casi todas las camisetas, solía traer pues las fechas de esa gira que llevaba Alan Parsons por Europa, ¿no? Y en uno de esos sitios, pues ahí estaba la ciudad de Oviedo. Ya sabéis que el ojo de Osiris, si estáis mal de memoria, os lo recuerdo yo, simboliza un poco el sol, el orden, el estado perfecto que por aquellas fechas estaba pues la formación Alan Parsons Project. In the middle of a hopeless world, lost in the middle of a hopeless world. Children, children of the moon, watch the world go by. Children, children of the moon, hiding from the No sé si os había comentado que este trabajo publicado en el año 1982 hace el trabajo número 6 en la carrera de esta formación. Todo lo que se refiere a la portada, al diseño, sigue estando en manos de la empresa de diseño Hypnosis. My mind, someone sharing the load, but I won't breathe a word. We're two of a kind, silence and I, we need a chance to talk things over. Two of a kind, silence and I, we'll find a way to work it out. While the children laughed, I was always afraid of the smile of the clown. So I close my eyes till I come. Por ejemplo, otra de las cosas, de las particularidades que tiene Alan Parsons en su carrera, es que nunca ha tenido una formación estable, ¿no? Quitando él, que suele tocar la guitarra y los teclados, muchas veces pues el resto de la banda, incluso los cantantes, suelen ser distintos en los discos que ha publicado, y también lo suele hacer en las giras. Por ejemplo, en este Eye in the Sky, pues tanto Alan Parsons como su socio y compositor Eric Bulson, pues sí, toman un papel bastante importante, ¿no? Como en otros discos anteriores, donde dejaban el papel del micrófono pues a otros cantantes importantes, pero que no eran ellos. Poco a poco se fueron atreviendo a cantar más. El sonido de Alan Parsons sigue siendo ya un sonido bastante reconocible. No son los primeros discos, aquellas historias de misterio e imaginación, ¿no? Ya la cosa ha cambiado en el mundo de la música, y los sonidos de Alan Parsons también se están adaptando a esos cambios. Fijaros bien en este tema, porque dentro poco vamos a poner una canción que tiene mucho que ver precisamente con esto, con estos sonidos ya tan reconocibles de Alan Parsons. We're two of a kind, silence and I. El silencio y yo es el título de este tema que acabamos de escuchar, ¿no? No sé si era el tema. Yo he traído el CD, también tengo el vinilo, creo que es el tema que cerraba la cara. Pero bueno, ya ves que ese sonido ha acompañado a Alan Parsons infinidad de veces, ¿no? Y si en el año 82 publicaba su LP más aclamado, este Eye in the Sky, con el que estamos empezando el programa, pues tampoco nos tiene que extrañar que el cine llamase a su puerta para que hiciese alguna banda sonora. En el año 1985, Alan Parsons harían tal vez su banda sonora más reconocida. La película puede ser una ñoñez, pero resultó muy bien, vendió mucho. Es raro que no hicieran una segunda parte, pero bueno, estamos hablando de Lady Halcón. Lady Halcón, ya sabéis la historia, chico y chica, ella de día es un halcón y él de noche es un lobo. O sea, no coincide, no solamente se ven ahí en la puesta de sol, no hay, solamente se ven ahí 30 segundillos, ¿no? Tuvo bastante éxito, fue la carrera que lanzó a... O la película que lanzó al éxito a esta, a la que puso el nombre a la vacuna, a la Pfeiffer. Y la verdad, pues la banda sonora también tuvo bastante, bastante éxito. Sí, estaba yo pensando, lo he dicho bien. Ella de día es un halcón y él la cuida y de noche ella vuelve a ser una mujer preciosa. Y él es un lobo, le había echado ahí un obispo ahí para vengarse, ¿no? Pues venga, después de este rollo vamos a escuchar la banda sonora de esta película de Lady Halcón de Alan Parsons y ya veréis cómo el sonido es ya inconfundible. Lleva el sello de ellos. Thank you. Me imagino que muchos de vosotros habréis reconocido la banda sonora y habréis visto, seguramente sí, la película Lady Halcón. Repito, nos hemos remontado al año 1985. Y para despedir este trabajo, repito, el disco más aclamado de Alan Parsons del año 1982, vamos a poner una canción que estoy seguro que conocéis todos, incluso más que Lady Halcón. Nos había comentado en algún programa que muchas canciones de Alan Parsons suelen ser instrumentales y son melodías que hemos escuchado muchas veces, sobre todo en programas de televisión. Yo siempre me repito, en los 80, es que siempre me viene a la cabeza programas como Informe Semanal o programas tipo así como de documentación, ¿no?, o de reportajes, y siempre, por ejemplo, Supertramp, el Cranial Century, al que hacía las sintonías de Informe Semanal, de ser que le encantaba. Y, por ejemplo, el siguiente tema que vamos a escuchar de Alan Parsons, que tiene un nombre así bastante raro de pronunciar, que es algo así como Mamma Gamma, pues este tema también, estoy seguro que todos lo reconocéis por algún programa. Con esta sintonía tan reconocible vamos a terminar la primera parte del programa. Hemos empezado, como os había anunciado, con sonidos progresivos, recordando ese Eye in the Sky de Alan Parsons Project, que fue grabado en el año 1982. Y estoy seguro que en el concierto de la Universidad Laboral, alguno de los temas que hemos escuchado, estoy seguro que alguno de ellos pues va a sonar. Y mientras voy a beber un poco de agua, porque ya me lo pide la boca, vamos a meternos de lleno en el mundo del blues. Hasta la 1:30, pues vamos a recordar a esos grandes artistas. Como os dije hace 2 semanas, en el último programa del 2021, algunos de ellos son muy conocidos, otros son menos conocidos y otros no son nada conocidos, pero tienen el mismo valor que tal vez que los más conocidos, ¿no? Pero quiero empezar con un CD que compré hace, va a ser un año, lo traje un día solo, ¿no? Pero es para ver un poco la evolución del blues. Si digo yo que tengo que ver. Ya sabéis que muchos de vosotros, los primeros cantos de blues solían ser de negros, esclavos, que trabajaban en cárceles, en plantaciones, de sol a sol, con unas condiciones realmente lamentables, ¿no? Bueno, ya lo sabéis todo, ¿no? Y entonces muchos de esos cantos solían hacerse o en plantaciones o en cárceles. Muchas veces significaba una manera de expresarse, una manera de evadirse, una manera de expresar cómo se sentían. Incluso sí, también se utilizaba para comunicarse con, a lo mejor, con otras plantaciones que estaban cercanas. Se contaban sus problemas, lo hacían con un lenguaje que nadie se enterase, solamente los trabajadores, ellos, ¿no? Y entonces he traído un CD que está grabado por Alan Lomax. Alan Lomax es un musicólogo, no sé cómo lo quieras llamar, importantísimo, que hubo en los Estados Unidos y que se dedicó, pues, un buen día, entre otras cosas, a ir a prisiones y a plantaciones de sitios como Mississippi o Louisiana, ¿no? Y hacer grabaciones a los presos. Incluso se había comentado que Alan Lomax, esto sí que es flipante, y sería para hacer un programa de televisión en la TPA, que hacen cada cosa, por Dios. Alan Lomax estuvo en Asturias, estuvo en España investigando la música tradicional española y estuvo en Asturias. O sea, esto es sí que sería para investigar. ¿Quién sabe si la pastorina o el presi estuvieron con Alan Lomax? ¿Quién sabe? Pero bueno, el ejemplo que os quiero poner es un tipo de canto y más que nada quiero que os fijéis en el ritmo que tiene. Ya veis, como os vais a dar cuenta enseguida, que es el ritmo de... Bueno, prefiero que escuchemos la canción y luego salimos de dudas. Venga. Hombre, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que estos tíos estaban trabajando ahí con el sol dándoles de pleno, sin descanso, todos sudados, hechos una mierda, encadenados y dándole ahí con el pico a la roca, ¿no? Ahí trabajando trabajos forzados, ¿no? Ese ritmo, ¿no? Hay otros ritmos que son distintos y son más como de trabajar en la tierra, pero aquí claramente se ve cómo están ahí al ritmo de picar, ¿no? Mientras picaban, pues iban cantando, ¿no? El que escuche esta canción se da cuenta que no están cantando precisamente. El tema se llama All Alabama y estoy seguro que no están cantando que bien se está aquí en Marinador con todo incluido, ¿no? Me imagino que serían pues canciones donde echaban de menos sus ciudades, su familia y todas esas cosas. Pero venga, sí, ahora vamos a empezar y vamos a meternos ya de lleno en esa evolución que ha tenido el blues en todos estos casi 200 años ya, ¿no? Y vamos a escuchar a un artista que ya falleció hace unos pocos años, pero que desde luego tenía un talento increíble. Estamos hablando, cómo no, del grandísimo Dr. John. Ashes to ashes, dust to dust. If the gambling don't kill it, all of that rambling must. Chief Jerusalem won the boy time and time again. Son, you're holding a losing hand and you're playing a losing game. He said when you play, you got to pay. And you got to pay one day. Love it when you do. Don't you know the groundhog will be calling your name? Did he ramble? He rambled round all around, in and out of town. He rambled. Ramble till the butcher shot him down. His head was in the marketplace and his feet was in the street. The lady was passing by, said, look at the market meat. Looked for pocketbook, said, I wish you well. We're about 32, so I see you first in there. He rambled, he rambled. Ramble all around, in and out of town. He rambled, he rambled. Rambled till the butcher shot him down. He stuck into the cat house, made love to the stable. Now don't call him cold, so I'll pay you when I'll be able. 6 months unpacked, stood all she could stand. Said when I'm through with you, that brown hawk gonna shake your hand. But he rambled, he rambled, move all around, in and out of town. He rambled, rambled, rambled till the bushes shot him down. He rambled, he rambled, Lord, he rambled, till the butcher shot him down. Ashes to ashes, dust to dust, if the brown whiskey don't kill him, you better know his woman must. Dr. John, uno de los grandes representativos del jazz y del blues de Nueva Orleans. La otra semana, pues yo creo que, ¿quién sonó? A ver, que me acuerdo ahora, empezamos con Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, John Mayall, escuchamos también a Johnny Wolf, ese disco grabado en Londres con Steve Winwood, con Ron Wood, con Eric Clapton, ¿qué más? Sonó Rolly Gallagher también, Freddie King, la verdad que sonaron artistas muy buenos, desde Córdoba venían de Pana Brothers, pues bueno, y de eso, guitarristas tejanos, por ejemplo Steve Ray Vaughan y Freddie King, si no me equivoco, eran tejanos, y el blues depende de la zona de los Estados Unidos, pues cambia, depende de las influencias, si pueden ser un poquitín más country, si pueden tener un poco más de jazz, como en el sur, ¿no? Y el bueno de Dr. John, pues pertenece eso, al blues, al jazz, a la música hecha en el sur de los Estados Unidos. Concretamente, este trabajo fue publicado en el año 1997, Dr. John Tripping Live, y yo pensé eso, que iba a ser grabado en Estados Unidos, pero no, está curiosamente grabado en la ciudad de Londres, en ese local emblemático de soul y de jazz, ese Ronnie Scott. Pues ahí fue donde Dr. John, me imagino que aprovechando una gira, pues grabó este excelente, y repito, este Tripping Live. El tema que escuchamos ahora es este Didn't He Ramble, o algo así mal pronunciado, y ahora, si os parece, pues vamos a escuchar tal vez su tema más conocido, ese Such a Night. Such a night, such a night, sweet confusion under the moonlight. Such a night, such a night, got to steal away. The time seemed right. Baby, your eyes met mine at a glance. You let me know that this was my chance. Came in with my best friend Jim. Here I am and I'm trying to steal you away from him. If I don't do it, somebody else will. I don't do it, somebody else will. I don't do it, somebody else will. I don't do it, somebody else will. And it's such a night, such a night, sweet confusion under the moonlight. Such a night, such a night, got to steal away. The time seemed right. Baby, I couldn't believe my ears. My heart just skipped a beat. Told me we could slip away down the dark end of the street.

Luther Allison, sin duda alguna, pertenece a ese grupo de guitarristas, de bluesmen, que aun teniendo éxito, yo creo que merecía haber tenido mucho más éxito del que tuvo, porque lo tenía todo. Lo tenía todo el bueno de Luther Allison. Lo tenía todo, menos, por desgracia, para nosotros y para él, sobre todo, salud. Este LP, este Redcliffe, ¿por qué lo he puesto? Porque me estaba fijando, mirando fechas, fue publicado en el año 1997, en el mismo año en que también publicaba Dr. John ese trabajo que acabamos de escuchar en directo. Este Redcliffe, repito, publicado en el año 1997, sería el último disco en estudio en vida del bueno de Luther. Cuando estaba metido en plena gira, empecé a notar que a la hora de tocar, que tenía ciertos fallos de coordinación, tenía problemas a la hora de tocar. Bueno, resumiendo, en plena gira fue a hacerse un chequeo al hospital y comprobaron que tenía un cáncer de pulmón y tenía metástasis que se le había ido ya a la cabeza. Bueno, resumiendo, el pobre no salió del hospital, entró en coma y falleció pues muy, muy poco tiempo después. Yo sabía que había sido un cáncer bastante rápido. Yo pensé que había sido de garganta, pero no, era un cáncer de pulmón. Bueno, repitiendo, que el pobre pues nos dejó muy pronto y se fue así de repente. Fue a hacerse un chequeo y el pobre ya no salió del hospital. Está considerado para mí como tal vez uno de mis mejores, si me da a escoger entre los 5 guitarristas míos preferidos, ya sabéis muchos de vosotros que Luther Allison está entre esos músicos. Por suerte ahora tenemos YouTube y podemos presenciar o ver conciertos grabados que eran una auténtica pasada. El otro día estaba leyendo información, algunos lo definían como el Bruce Springsteen del blues por esas actuaciones tan largas y tan intensas, ¿no? Yo os lo comenté alguna vez que nunca lo pude ver en directo y una vez fue por un día. Cuando había ido a ver a Pink Floyd y a San Sebastián, él había tocado el día antes, creo, con la Vargas Blues Band cuando empezaba. El concierto era la Vargas Blues Band con Jaco Goñi como invitado a la armónica y luego era Luther Allison. Ese concierto, si queréis, con una calidad más o menos buena, más o menos, porque eran la 2 de televisión, pues lo podéis buscar en YouTube o cualquier otro concierto del bueno de Luther. Fue de esos artistas que se estableció en Europa, sobre todo en Francia, en los últimos años de su carrera. Y después de este rollete, pues vamos a escuchar el segundo tema. Empezaba el LP con este I'm Back y el siguiente tema es este Drowning at the Bottom, algo así como ahogándome en el fondo. Y con este tema del fallecido Luther Allison vamos a cumplir la primera hora de este programa. Estás escuchando la emisora Radio Crash en el 105 de la FM, ya lo sabes, la emisora libre independiente de Gijón, y este programa, estos 120 minutos dedicados normalmente a la música de los años 60 y 70, movida en la cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. We'll be right back. stuff I used to have. I said I can't lose with the stuff I used to have. If I keep on winning, I'll be rich someday, maybe. A whole lot of people would like to see me down. I said a whole lot of people would like to see me down. When the game is over, I will always be around. My mama said, Deborah, don't you worry about a thing. You need $1 million, give my phone a ring. Hey, hey. That stuff I used to have. If I keep on winning, I'll be rich someday, baby. Don't you go around worried, cause you haven't got a friend. You get yourself some money and the situation ends, hey, hey. I used to have. If I keep on winning, I'll be rich someday, baby. Oh, yeah. I said I can't lose. I said I can't lose. I said I can't lose. No, I can't lose. If I keep on winning, I'll be rich someday. En el último programa, aquí en la emisora, me di cuenta, más os lo comenté cuando lo estaba haciendo, de que no había traído ninguna mujer, no sé por qué. Me salieron todo formaciones, eran todo varones o machos, que diría el otro, ¿no? Y entonces, bueno, en parte, pues esta semana quería traer alguna mujer. Y esta es una también, no de las que más han sonado en este programa, pero una excelente guitarrista y cantante, también fallecida, pues en el 2018. La guitarrista, repito, y cantante Deborah Coleman. Y precisamente este LP, I Can't Lose, que esta canción da título precisamente a este LP, fue publicado también en el año 1997, el mismo año que fueron publicados el disco de Luther Allison, su último trabajo, y el disco de Dr. John. Pues después de escuchar el primer tema, este I Can't Lose, de esta guitarrista que ha recibido infinidad de premios, pues vamos a escuchar otro tema, el corte número 5, este Brick, recuerda, Deborah Coleman. I said, brick, baby, that's what I want outside your head. You know you got me so hurt, you got me talking out of my head. You know I love you, you know my love is true. I don't understand why you treat me like you do. I'm gonna jump a brick, baby, jump a brick at you. Yes, I am. Your head. I said, brick, baby, that's what I'm gonna chunk upside your head. You know you got me so worried, you got me talking out of my head. Oh yeah. We'll be right back. fastest train I see. I've got the blues about your so-and-so, and her son's got the blues about me. Oh, Thank you. La otra semana no sonó Clapton en su carrera en solitario. Si os comenté al principio del programa que había sonado, por ejemplo, con John Mayall, y había sonado también esas Honey Wolf London Sessions, ¿no? Pero como artista en solitario no había sonado. Y entonces hoy he traído este disco, este Just One Night, gran disco en directo publicado en el año 1980 entre los músicos reconocidos. Ese piano, por ejemplo, es de Chris Stadium, que sigue todavía siendo forma parte de la banda de Clapton, pues ya veis, desde finales de los 70 hasta todavía sus últimas grabaciones. Otro guitarrista, muy amigo del gran guitarrista Art Berlee, también le hace ahí un trabajo de apoyo. Y este tema que hemos escuchado, bueno, son dos temas en uno, os habréis dado cuenta, es el Rambling on My Mind, un tema que ya cantó, es el primer tema que cantó Clapton ya en los años de John Mayall, y luego lo mezcla también con ese Have You Ever Loved a Woman. Y venga, vamos a continuar, ya vamos poco a poco ya entrando en la parte final del programa. Arrancamos a las 11:30 con Alan Parsons, si os acordáis, recordando ese Eye in the Sky del año 1982, y ahora desde entonces, desde hace casi 40 minutos, desde las 12 y poco, pues estamos escuchando buen blues. Y vamos a escuchar a uno de esos artistas que yo reconozco que solamente, bueno, tengo el CD porque lo vi en directo, no sé, hace cuánto, en el 2000 a lo mejor, tal vez, yo no sé si se siguen haciendo, creo que no. En el Palacio de Revillagigedo, si os dais cuenta, hay un patio pequeñito detrás, ¿no? Pues ahí yo vi algún concierto hace años ya, unos cuantos años, y está bastante bien en verano, sobre todo. No conciertos demasiado grandes, con capacidad para 100 o 200 personas. Pues en ese patio que hay detrás del Palacio de Revillagigedo, pues vi precisamente y disfruté, como no también, de este músico, este guitarrista nacido en Italia, pero afincado en Suiza, y también, pues también ha fallecido. Y es que ya casi prefiero ni mirarlo, todos mueren. Oh, baby, you don't have to go. Oh, baby, you don't have to go. And I'm going to pick up, babe, down the road I go. Oh, babe, turn the lamp down low. Oh, babe, turn the wrong with you. Oh, baby, honey, what's getting wrong with you? Go downtown, come back in the evening, call me what kind of clown. Oh, baby, honey, what's getting wrong with you? Thank you.

preacher, you got to reap just what you sow. Say you know, you know, you know that you done me wrong. Say you know, you know, you know. I think I heard that Jesus alone. Yes, I think I heard that Jesus alone. Says she blow that back, she ain't gon' blow. Estaba intentando acordarme cuál fue el bluesman más veterano, más clásico, digamos, que puse en el último programa. Y yo creo que ese mérito recayó en Skip James, ¿no? Y esta semana, tal vez este tema que acabamos de escuchar, este P1, os lo digo ahora, se me había olvidado, P1 Special, tal vez lo tendría que haber puesto el primer tema después de aquellas grabaciones de los presos de Alan Lomax, ¿no? Mississippi Freak McDowell, para muchos uno de los grandes del blues, por muchos está considerado tal vez el primer guitarrista de country blues. Bueno, es uno de los clásicos y bueno, tiene la misma historia de mucha gente de estos del comienzo, ¿no? De los que fueron abriendo camino, digamos, que no pudo dedicarse por entero al mundo del blues. Tuvo muchos trabajos, también trabajó en una plantación cuando se trasladó a Memphis. Y curiosamente, mirar tú por dónde, Alan Lomax hizo sus primeras grabaciones a mediados de los años 50. Como estaba comentando, pues eso, estos músicos, muchos de ellos, se dedicaban a ganarse un dinero los fines de semana. Este fue también uno de los primeros en ser reconocidos por utilizar la técnica del cuello de botella, aunque al principio parece ser que utilizaba una navaja o un hueso, ¿no? Y también nos comentaba el caso de Skip James, que con el boom del blues británico, mucha de esta gente pudo permitirse el dedicarse por entero a la música. Incluso vino a Europa con aquellos American Blues Festival, ¿no? Y estoy seguro que, por ejemplo, os voy a poner un tema que no os voy a decir ni el título, pero estoy seguro que con lo que ganó con esta canción ganó más que con todos los temas o todos los conciertos que hubiese compuesto en toda su vida, el bueno de, repito, de Mississippi Freak McDowell. You got to move, you got to move, you got to move, child, you got to move. But when they law, get ready, you got to move. You may be high, you may be low, you may be rich, you may be poor, but when the Lord gets ready, you got to move. You see that woman that walks the street. You see that policeman out on his beat. But when in love, you get ready, you got to move. You got to move, you got to move, you got to move, child, you got to move. But when it's on, get ready. Sí, You Got to Move, este tema interpretado por Mississippi Freak McDowell fue una de esas joyitas que publicaron los Rolling Stones en ese pedazo LP llamado Stick Fingers, me parece que fue publicado en el año 1971, además una versión donde yo creo que respetan bastante el tema original de su primer autor, de Mississippi, Freak McDowell. Rolling Stone, You Got to Move. Stick Fingers. This morning. Oh, yeah.

a un auténtico discazo publicado en el año 1977, este Heart Again, uno de los primeros discos de Muddy Waters ya fuera del sello Chess. Este disco fue grabado en el sello Blue Sky y contaba con la producción de su buen amigo y guitarrista blanco Johnny Winter. And you know that don't feel right. Hey, my woman, roll up with the bus driver. And you know that don't feel right. Well, he used to give her a ride in the daytime. Now she gives a ride at night. El EP abría con ese Money's Boy, uno de los clásicos no solamente de Muddy Waters, sino del blues, y luego venía este Bus Driver. La formación es que es ya para quitar el hipo atentos. Ha sido de los más conocidos a la guitarra, Johnny Winter. Luego teníamos a la armónica James Cotton, teníamos al piano, por favor, a Peyton Perkins, y a la guitarra a Bob Margolin. Realmente increíble la formación que juntó Muddy Waters en el 77, repito, para grabar este Heart Again. Y si os parece, pues vamos a ir ya despidiendo el programa de esta noche. Voy a recortar un poco este Bus Driver porque sí, quiero todavía que suene otro tema de este excelente LP. Pues nada, esto ha sido Radio Crash en el 105 de la FM y el programa Movida la Cantina. Empezamos a las 11:30 escuchando ese disco de Alan Parsons, ese Eye in the Sky, y luego el resto del programa lo hemos dedicado al blues. He traído muchas cosas que me han sobrado, lo dedicaremos a otro programa, lo prometo, pero el próximo miércoles, si os parece, recordaremos otro disco de Alan Parsons y el resto del programa pues nos dedicaremos a dar un paseo por la costa oeste californiana. Quién sabe, tal vez alguno de los discos de blues que he traído y que no han sonado, pues sonarán en el próximo programa. Por lo tanto, hasta dentro de 7 días, recuerda, esto es, y espero que sea durante muchos años, Radio Crash, la radio libre e independiente de Gijón, y el programa Movida en la Cantina. Y os dejamos con ese clásico, ya sabéis que el blues tuvo un hijo y ellos, pues, no se les ocurrió otra cosa que llamarlo rock and roll. Mientras yo estoy pasando el CD, vamos a ver si no me falla. Pórtate bien. Hasta la próxima semana. And they named the baby rock and roll. Mr. Slim said it. You know the blues got soul. Pine Top said it. You know the blues got soul. Well, the blues done had a baby. Jane Cotton said it. You know the blues got soul.